Hola, muy buenas, soy Sebas y esto es un chiquitito de dos frikis y un murciano, tu podcast de cómics. ¿Y qué es un chiquitito? Os estaré preguntando. Bueno, pues un programa que solemos hacer aparte para, aparte de para elevar mi ego podcastero, para hablar de un tema en concreto que por falta de espacio no nos cabría en un programa normal. Y el programa de hoy se lo quiero dedicar a la etapa de John Michael Straczynski en Amazing Spider-Man. Antes de comenzar a destripar esta etapa, me gustaría hacer un breve resumen de por qué la recomiendo. Para la gente que no la haya leído, no se vaya a tragar todos los spoilers. Porque, claro, ¿para qué vas a recomendar algo si vas y lo destripas todo? Básicamente la recomiendo porque el guionista en esta serie hizo bastantes cosas interesantes, ya que la serie venía de una etapa oscura donde era más guionizada por editores con el ego bastante grande y que no permitían al personaje evolucionar como persona, y el tío llegó y revolucionó al personaje un poco, ya que no se asustó en tocar temas tan importantes como la relación con su mujer, de la cual estaba separado y que hasta el momento casi siempre había sido tratado como un florero, a Tía May, que también su relación cambia bastante durante esta etapa y hace que te caiga bien la vieja, cuando normalmente siempre había sido un coñazo de vieja que cada dos por tres estaba muriendo y hacía sufrir al pobre de Peter. El origen de sus poderes, porque introduce un concepto bastante interesante que a mí me gustó bastante. Viene a cambiar un poco el origen de sus poderes, aunque eso no afecte en nada al fin del personaje, a lo que es él y lo que él hace. Básicamente lo hizo un personaje interesante, le dio un trabajo estable. O sea, es que es bastante absurdo que un personaje como Peter, que supuestamente era un tío inteligente, fuera un mierda fotógrafo que mal viviera. Planteó muchísimas cosas con el personaje que poco a poco se fueron desinflando. O sea, la primera etapa con Romita Jr. al dibujo es la mejor porque es la que los editores menos le metieron mano. Y a partir de ahí se puede decir que baja un poco el nivel, pero de todas formas la serie sigue siendo interesante. Hasta ya una etapa final que es bastante regular y empieza con la saga El Otro, sigue con Civil War, vuelta al negro y ya el apoteósico final, un día más. Bueno, y eso, si os ha interesado la serie, espero que podáis leerla, y si no, pues podéis seguir escuchando y saber más en concreto por qué la recomiendo. La primera etapa con Romita Jr. al dibujo viene a ser la mejor porque es la etapa en la que el guionista más trastoca al personaje. Y además es donde los editores menos le dieron el coñazo a Straczynski. Hizo que Peter volviera con Mary Jane, hizo que la relación evolucionara y fuera algo más interesante que simplemente mira ese superhéroe que tiene una supermodelo esperándole en casa. O sea, hizo de Mary Jane algo más que una mujer florero. Y seguramente lo que más me gustó fue que convirtió a Tía May en un personaje interesante. O sea, la vieja había sido hasta el momento una excusa para argumentar para hacer que Peter estuviera siempre preocupado o para recordarle que Tío Ben había muerto por su culpa. Y aquí, al hacer que Tía May descubra que su sobrino es Spider-Man, en uno de los mejores cómics de toda la historia del personaje, o al menos para mi gusto, lo hizo evolucionar como personaje, y además hizo que la relación entre Peter y Tía May cambiara drásticamente, porque no sé, se volvió mucho más profunda. También una de las cosas que tocó Straczynski fue el origen de los poderes, ya que en un principio, bueno, de toda la vida nos han dicho que la araña se por X motivo acabó irradiada, y esa radiación hizo que le pasara los poderes a Spider-Man, o sea, a Peter. Pero aparece un personaje nuevo que se llama Ezequiel, que muestra los mismos poderes que Spider-Man, y que le dice que en realidad sus poderes no los consiguió por pura casualidad, sino que el destino quería que él se convirtiera en Spider-Man, que algo así como que una especie de, no sé, de entidad divina en forma de araña, la cual prefiero no imaginarme, lo eligió como representante del tótem de la araña. Eso, en principio, parece que cambiaría un poco el origen de los padres, si eso fuera cierto a 100%, ya que siempre dejan... Peter no se lo llega a creer mucho, y lo dejan un poco al aire para que, no sé, para que si a alguien no le gusta eso, rollo místico raro, pues que se quede con la historia original. Aunque también meten a personajes que tienen que ver con el rollo totémico, como Smorlun, que es un tío súper fuerte, fuerte de la hostia, no hay otra manera de decirlo. O sea, Spider-Man le tira coches encima y el tío ni se inmuta. Pues el tío, este Smorlun, se alimenta de personas con los poderes, de personas que tienen poderes totémicos de algún animal. Y en este caso va por Spider-Man, a comérselo con patatas fritas. ¿Qué más? Otra de las cosas que cambió fue que le dio una estabilidad laboral, ya que el hecho de ser fotógrafo freelance tampoco es que dé para mucho. Pero que el tío se supone que es un genio, o sea, con 14-15 años hizo los lanzarredes. Se supone que es un tío bastante listo y nunca han sacado provecho de esa inteligencia. Es más, a veces me toca bastante las pelotas que traten al personaje como un payaso imbécil cuando es bastante más listo de lo que siempre da a parecer. Total, que le acaba encontrando un trabajo de profesor de química en un instituto, lo cual le lleva a tener varias aventuras que giran en torno a Peter o Spider-Man ayudando a los alumnos. Y yo creo que la pena, y esto sí que también lo dijo, es que no le dio tiempo a contar más historias de ese tipo, ya que a partir de cierto momento su etapa se convierte en la etapa de los editores, que le dicen, haz esto, haz esta historia, y él tiene que hacerlo por cojones. Pero antes de acabar esta primera etapa, quería comentar dos cómics que para mí son cojonudos también muy del personaje. Uno es un especial del 11 de septiembre, está bastante, bastante bien, muy emotivo y tal. Y otro, el especial número 500 del personaje, en el cual habían relanzado la serie y The Amazing Spider-Man iban por el número, no sé si 30 y pico, 50, no lo sé, y lo renumeraron contando con la numeración anterior. O sea, llegaron al 500 contando una historia que en tres partes que está cojonuda. Es muy buena, es emotiva, porque vuelve a escenas del pasado del personaje. También está por ahí en medio el Doctor Extraño, un personaje que aparecerá varias veces durante la etapa, ya que a Straczynski le gusta bastante, y tengo que reconocer que a mí también me gusta. En esta segunda parte, Romita Jr. se va de la serie y entra Mike Deodato Jr., que aunque sus últimos trabajos en Thunderbolt y Vengadores Oscuros me gusta bastante, está muy logrado, en esta serie, en esta etapa en Spider-Man, está a medio camino entre lo que era en los 90, un horror, y lo que es ahora, bastante mejor. Pero es que también otro punto negativo es que es un dibujo demasiado oscuro para el personaje. Aquí ya empezamos a notar la mano de los editores, ya que la primera historia de Deodato al dibujo trata sobre cómo convertir a Gwen Stacy en un putón. Para quien no lo sepa, Gwen Stacy fue la primera novia de Peter Parker, fue su primer gran amor, a la cual adoraba, a la cual conoció su padre y a la cual, si la pobre no hubiera muerto por culpa del Duende Verde, pues probablemente sería la mujer de Peter. Pero eso, la pobre murió joven Y en esta saga, Pecados del Pasado, se supone que ella tuvo dos hijos, los cuales por algún motivo en concreto han crecido hasta la edad adulta y culpan a Peter y a Spiderman de la muerte de su madre. Claro, al principio uno supone que son los hijos de Peter, ya que fueron novios, pero no. Como a los editores no les gustaba que Peter tuviera hijos porque lo haría adulto, entonces hicieron que en realidad los hijos fueran del enemigo mortal de Spiderman, del Duende Verde. O sea, así, un día va a Gwen Stacy a ver a Norman Osborn, se le va la olla y se abre de pata. O sea, convirtieron a un personaje que supuestamente era súper dulce, súper angelical y súper bueno en un putón. Que encima tuvo dos hijos y no se lo contó ni a Dios. Hombre, a mí Gwen Stacy, la verdad es que no me. Ni fu ni fa, porque yo nunca la he leído, pero. Es. Menudo cambio, ¿no? ¿Qué más? Otros cambios que hicieron fue que metieron a Spider-Man en Los Vengadores. No sé si pedirle mucho consentimiento ni permiso ni nada al guionista, pero bueno, es un mandado y tuvo que contar la historia de cómo Peter, Mary Jane y Tía May acaban viviendo en la Torre de los Vengadores y contando varias historias con ellos de fondo, que la verdad es que creo que están bastante bien. Creo que dentro de lo que cabe logró contar alguna historia buena. Y nada, y salió tirando. Ahora, lo malo fue cuando, a partir de la saga, el otro. Una saga que se sucedió durante 4 meses en las 3 series regulares de Spider-Man, o sea, 12 partes, y que no tiene mucho sentido. O sea, básicamente es que él se muere, va al médico, el médico le dice que se muere, ¿por qué? Soy médico, es muy complicado de explicar, simplemente te mueres. Cáncer, un tumor, ¿qué? Algo, no, que te mueres, simplemente. Joder, vaya explicación, ¿no? Pues así se tiran casi 12 números. Total, que al final el tío aparece en Morlun otra vez, vuelve, se aprovecha de que supuestamente Spider-Man está en la última, le da una paliza de muerte. Al final Peter sufre un cambio bastante extraño, le salen colmillos, le come la cara a Morlun, matándolo. Una cosa muy grotesca. Y Peter muere. Hay un par de capítulos donde los Vengadores y Mary Jane y Tía May le lloran. Bastante dramáticos, pero quitando ese par de cómics, pues tampoco la saga no tiene gran cosa. Al final resulta que es que hay una especie de araña que supuestamente mueren una vez en la vida para cambiar de cuerpo o algo así, o sea, para volver a vivir, y a Peter le pasa lo mismo. Total, que vuelve, supuestamente con nuevos poderes, lo cual es absurdo porque en una de las series secundarias ya había pasado eso. El tío se había convertido en una especie de araña gigante, la araña muere, él sale de dentro y a partir de ahí fue cuando las telarañas le salieron de orgánicas, no fueron con el lanzarredes. Y aquí vuelve a pasar lo mismo otra vez. No sé, no sé vosotros, pero a mí me parece una gilipollez. O sea, repetir la misma trama, pero vamos a hacerla súper molón y durante tantos meses y ¡hala! ¡Vendés cómics! Nada, pues muy bien. Después de esta del otro vino ya el personaje se metió de lleno en la etapa de la Civil War con dos arcos argumentales rumbo a Civil War y la guerra en casa en la cual la cagaron muchísimo con el personaje y ahí fue donde la cosa empezó a joderse porque hicieron que total la Civil War es una saga en la cual, debido a unos héroes jóvenes e inexpertos y un supervillano que explota, le da por explotar, pues un colegio entero acaba muriendo. O sea, 600 personas, entre niños, profesores, total, un dramón. ¿Qué pasa? Que la gente está cansada de que haya héroes enmascarados y sin ellos saber muy bien si son héroes o villanos o qué, y de un día para otro aparece la ley de registro de superhéroes. O sea, igual que la ley que quería tener registrada a los mutantes, pero ahora con todos los super seres. Total, que los Vengadores se ven envueltos en eso. Y claro, ya os digo, fue de un día para otro. O sea, el Capitán América le dice: tú nos vas a apoyar, ¿no? Y él se queda en plan: ¿pero qué me estás contando? No te voy a apoyar. Y el tío tiene que huir. O sea, en un día, todo. Ya los héroes se vuelven enemigos del Estado. Un poco fuerte. Bueno, total, que Peter se acaba poniendo de lado pro registro, ya que su relación con Iron Man había mejorado bastante desde que se hizo Vengador. Y total, que Tony Stark le dijo a Peter que su familia estaría más segura si él se une a ella al lado pro registro, y si se registra y tal, y da su... Y, claro, y aquí viene lo gordo: no es solo que se registre y que el Estado sepa su identidad, que hasta ahí se podría entender, sino que se desenmascare delante de todo el mundo para hacer como que apoya a la ley. Claro, ya todo el mundo sabe que Peter es Spider-Man, la gente lo flipa, Jonah Jameson lo flipa. O sea, hay momentos bastante memorables. La pena es que algunos de ellos no en la serie principal, sino en la serie secundaria, pero bueno, hay bastantes momentos memorables en los que Peter se encuentra con amigos de su pasado y cada uno se lo ha tomado de una forma o de otra. Otro es enfadado, otro dicen: ahora tiene sentido todo lo que... toda mi relación con él, tal, esas desapariciones. No sé, cuenta una historia bastante interesante. Yo creo que de ahí se podría haber sacado bastante más. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Civil War, el Peter acaba volviendo al lado bueno, al lado antiregistro, ya que el lado proregistro, si no estás con ellos, estás contra ellos. Y por lo tanto, eres un héroe ilegal, y por lo tanto, eres un criminal, y por lo tanto, te metemos en una prisión en la zona negativa. O sea, en una dimensión paralela súper chunga. Vamos, viene a ser como un Guantánamo, o sea, no hay juicio ni hay nada, te atrapan y ahí. Es el Guantánamo de los superhéroes. Claro, cuando el tío se entera de eso, se queda en plan: ¿pero qué me estás contando? Esto no es lo que... yo no he firmado para esto. Total, que se pone del lado del Capitán América, se vuelve un criminal y su familia va detrás de él, apoyándolo. Al final, el Capitán América pierde la Civil War y la ley de registro gana, y si no estás registrado, eres un criminal. Y al final de esa saga también, Kingpin, al saber la identidad de Spider-Man, manda a un francotirador a matarlo, a buscarlo y a matarlo, pero en el último momento... cuando va a disparar a Peter, él esquiva la bala y la bala acaba en TMA. Y ahí es donde empieza la saga Vuelta al Niño. Esta saga, él se vuelve a poner el traje negro, que casualmente fue la época en la que estrenaron Spider-Man 3, la película con el traje negro de simbionte. Qué casualidad, y el cómic parece de negro. Pero bueno, total, que acaba descubriendo que ha sido Kingpin el culpable de que su tía May esté al borde de la muerte, y le dice: cuando muera mi tía voy a ir a buscarte y te voy a matar. Y total, es un Spider-Man amargado porque, claro, su tía está muerta. O sea, durante X meses su tía está al borde de la muerte. No puedes escribir a un personaje... no sé, y con sus tres series regulares es como durante 4 o 5 meses ahí drama todo. Y al final, cuando le queda ya nada de vida, él intenta buscar a gente que le ayude a curar a su tía, a salvarla, y es ahí a donde llegamos al final de la etapa de Straczynski. En esta tercera etapa, esta penúltima parte del programa, me gustaría hablar de la saga en la que, la última saga de Straczynski en el personaje, Un Día Más, y su secuela espiritual, que es Un momento en el tiempo, que apareció, no sé si fue dos o tres años después, pero que, lo dicho, es una secuela espiritual. Y además, en el fondo, Un día más, no fue guionizada por Starsick, sino por Joe Quesada, el jefe editor de Marvel. ¿Y por qué digo esto? Porque Straczynski ya sabía cómo iba a acabar la etapa, y por eso en uno de los primeros cómics Spider-Man acaba ayudando a Loki, y supuestamente Straczynski sabía que Spider-Man se iba a encontrar en un momento súper chungo, perseguido por la ley, por los que allá eran su amigo, y con su tía al borde de la muerte, y supuestamente iba a hacer un pacto con Loki para salvarla. Pero eso habría cambiado varias cosas de la historia. Y supuestamente lo que haría es que Peter nunca se hubiera casado con Mary Jane, Gwen nunca hubiera muerto, y cosas bastante extrañas. Pero al menos él dice que él lo hubiera explicado desde el principio. Él quería escribir esa historia y contar paso a paso qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Pues supuestamente al hacer un trato con Loki, las cosas no saldrían todo lo bien que Spider-Man querría. Pero, ¿qué pasa? Que no sé si fue el hecho de resucitar a Gwen o qué. Pero, sí, también el hecho de que en aquella época Loki estaba muerto, entre comillas. Así que tuvieron que recurrir a Mephisto, una especie de demonio superpoderoso, el cual fue también una opción para la saga del clon, para arreglar la saga del clon. Pero bueno, eso es tema para otro programa o cinco programas. Total, que Peter le pide ayuda al Doctor Extraño para curar a su tía. Él le dice que no, que ha llegado su momento. Vamos, no es que le diga que no puede, que no le va a ayudar, es que no puede ayudarle. Le ayuda a buscar por todo el planeta a alguien que pueda ayudarle, y todos le dicen lo mismo, que no, que le ha llegado la hora a la vieja y que no pueden hacer nada. Un poco bastante absurdo, que, teniendo personajes con poderes curativos que lo pueden curar prácticamente todo, pues no me lo creo, pero bueno, vale, tiene un pase. Claro, ya él se encuentra desesperado sin saber qué hacer, y entonces aparece Mephisto y le dice que él puede salvar a su tía si a cambio le da el amor entre él y Mary Jane, si le da su matrimonio. O sea, en vez de pedirle su alma, le pide un papel. Básicamente fue una excusa para tener a un Peter Parker, un Spider-Man soltero. Pero ¿qué pasa? Porque Quesada desde el principio tenía atravesado a Mary Jane, o sea, no le caía bien para nada. Vamos, estaba deseando cargarse a la pelirroja, pero vamos, desde hacía siglos. Pero vamos, si se la llega a cargar, el siguiente que va es él. Los fans matan a Quesada. Y claro, tampoco querían a un Spider-Man viudo, pero tampoco querían a un Spider-Man soltero, o sea, divorciado. Porque dicen que eso haría el personaje, lo dicho, más viejo o no sé, que separarse no está bien. Divorciarse no está bien, pero pactar con un demonio sí. ¡Ole tus cojones! ¡Ole tus cojones! Total, que al final acaban aceptando el trato. En uno de los momentos más tristes que he leído en mi vida en ningún cómic, porque es que es triste a todos los niveles, cada vez que lo leo me entran ganas de llorar. Sobre todo el momento en el que ellos se encuentran con la hija que hubieran tenido si no hubieran aceptado el trato. Y total, que Mephisto, ellos hacen el trato y Mephisto cumple su parte. A Tia May nunca le han disparado. Peter nunca ha desvelado su identidad y él nunca se ha casado con Mary Jane, y tampoco están juntos de ninguna de las maneras. Y de paso, ¿qué más se lleva? Los nuevos poderes de Spider-Man. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No se sabe, no lo han dicho. Después de tres años no lo han dicho. Resucita Harry Osborn, ¿Por qué? Porque sí. Luego te lo van explicando cuando vaya cuando le viene bien, más adelante te lo explican todos los cambios que hacen. Pero bueno, hacen muchísimos cambios, la gente lo flipa, tú no te enteras de nada. Pero es un Spider-Man joven y dicharachero, léelo, uy, qué divertido todo. Pues mira, no, o sea, me has cambiado 20 putos años de historia de cómics. El tío llevaba 20 años de cómics casado. O sea, ya que muy pocos guionistas supieran sacarle rendimiento al matrimonio, no es culpa del matrimonio, es culpa de los malos guionistas. A mí y a muchísima gente le tocó mucho los cojones que hicieran esto y mucha gente dejó de comprar la serie. Ahora me tocaría hablar de la secuela espiritual, Un día más. Y de Un día más, o sea, Un momento en el tiempo. En esta se explica qué fue lo que pasó en la boda para que ellos no se casaran. Y es triste. Es triste a muchos niveles. Es triste porque no tiene sentido. Es triste porque sabemos que todo esto está hecho por obra y gracia de Joe Quesada, porque le salió de sus santos cojones de hacer que ellos no estuvieran juntos. O sea, que estén casados tampoco es que importa, pero simplemente lo han separado. Lo han separado porque sí. Porque mola tener que estar contando una y otra vez cómo Peter y Mary Jane se separan y vuelven, como si esto fuera Friends, pero en vez de durar 10 años, dura para siempre. Porque es una de las cosas que odio de los cómics de superhéroes. Tienen que durar para siempre. O sea, todo tiene que ser cíclico. Todo tiene que empezar en un punto y volver a ese punto, aunque tarden un año, dos o tres o cinco. Pero la cuestión es que el personaje vuelva a la casilla de salida para que otro guionista fue, no sé, para que se sigan contando historias del personaje eternamente. En vez de tirar para adelante, en vez de que hacer que Tía May muera de vieja, porque la tía es vieja, joder, era vieja cuando la serie empezó, hace 50 años, y ahora tiene que ser re vieja. De hacer que Peter y Mary Jane estén juntos, se casen con todas las parejas normales, tengan hijos, tengan Spider-Boy y Spider-Girl, yo qué sé. Pero bueno, ya os digo, el fin último de los editores no es que se escriban buenas historias, es que los personajes icónicos no crezcan ni cambien radicalmente. Y si lo hacen, que sea sabiendo que luego pasará otra cosa y volverán a la casilla de salida. Pues eso, Un momento en el tiempo explica eso. Ellos nunca se casaron porque Spider-Man tuvo un accidente, o sea, un accidente súper absurdo por culpa de un ladrón. Él se dio en la cabeza y se desmayó durante el día en el que se iba a casar. O sea, Mary Jane esperando en la boda todo el día, o sea, en la iglesia todo el día, y cuando él se despierta va a buscarla, claro, y ella está destrozada y lo manda a la mierda y dice que no quiere saber nada de él. Totalmente lógico. Total, que se separan, al tiempo ella vuelve y ve que él está destrozado y le dice que ella también le echa de menos y que quieren estar juntos, pero que si él no va a dejar de ser Spider-Man, ella no va a aceptar casarse nunca con él y sobre todo no va a aceptar nunca tener hijos. Y esto lo dicen para borrar de la historia aquella época en la que supuestamente Mary Jane estuvo embarazada y tuvo un bebé. Porque siempre ha estado en el aire qué pasó con el bebé. Pues según algunos el bebé murió, según otros Norman Osborn se lo llevó y lo secuestró y lo tiene guardado en algún sitio para joder algún día a Peter. Y claro, supuestamente con esa frase "no voy a tener hijos nunca con Spider-Man", ya supuestamente se lo quitan de la continuidad. Eso nunca ha pasado. Mary Jane nunca ha estado embarazada, nunca se han casado, pero han estado juntos durante todos estos años. Así supuestamente arreglan todas las historias ocurrieron, pero ellos nunca estuvieron casados. Pues con dos cojones. Lo mejor es que supuestamente Civil War ocurre todo igual. Todo igual, Tía May está a punto de morirse y cuando a ella se le va a parar el corazón, él, Spider-Man, Peter, empieza a hacerle el masaje cardiotorácico, se dice así, y su corazón empieza a volver a latir. Y mágicamente la vieja se cura. O sea, la vieja estaba a punto de morirse y mágicamente se cura. Vale, esa es la explicación que le da. Todo esto lo estoy diciendo porque, claro, Mephisto ha cambiado la continuidad, ha cambiado la historia. O sea, claro, todo esto es lo que supuestamente ha pasado sin estar él entrometido. Porque una de las normas para que ellos hicieran el trato, le dijo Mary Jane a Mephisto al oído que dejara en paz a Peter y nunca más se volvieran a encontrar. O sea que, claro, por eso no recuerdan el trato, porque supuestamente nunca se han encontrado y nunca pueden volver a encontrarse, si no el trato se desharía y la continuidad sería un poco la mierda, no lo sé. ¿Qué más? ¿Cómo la gente ha olvidado la identidad de Peter? ¿Que Peter es Spider-Man? Pues hace que el Doctor Extraño esta vez sí le ayude en eso. O sea, antes no podía, pero ahora pues sí. Hace un truco de magia junto con la ayuda de Iron Man y Mister Fantástico. Y todo el mundo olvida. Todo el mundo, incluso los que participan en eso, hace que olviden que Peter es Spider-Man. ¿Qué pasa? Que en ese momento Peter está dentro de un círculo protegido por el conjuro que van a hacer y Mary Jane está fuera, desmayada, ya que por el hecho de que todo el mundo supiera que Mary Jane es la novia de Spider-Man, el mismo ladrón que provocó el accidente por el cual ellos no se casaron fue contratado para perseguir a Mary Jane y matarla. Spider-Man llega a tiempo y ya solo se desmaya. Y total, en el último segundo, Peter agarra a Mary Jane durante el conjuro y la mete también en el círculo. Entonces, cuando ella despierta, Peter le dice todo lo que ha pasado: que fue atacada, que lo salvó y que le ha hecho un conjuro para que todo el mundo olvide. Y ahí ella de repente le entra un ataque, o sea, después de haberle apoyado, después de todo lo que han pasado, le entra un ataque de cobardía y le dice que porque ha hecho eso, que le tenía que haber dejado libre, que ojalá que ella no quería volver a saber nada y que le abandona para que sea libre. Así, de repente, o sea, después de apoyar a tu novio, ya no marido, a que desvelara su identidad, a apoyarle cuando era un fugitivo, ahora que podríais estar más tranquilos, ya que nadie os persigue ni nada, ahora lo abandona y le dice, te dejo libre. Y él se pone contento. No, o sea, se supone que él evita que ella olvide porque la necesita. Y entonces ella le deja y él se pone contento. ¡Tócate los cojones! Y esa es la saga Un momento en el tiempo. También guionizada por John Quesada. Y Un día más también lo fue guionizada por él. Ya que aunque aparezca el nombre de Straczynski como guionista, Straczynski no estaba para nada de acuerdo con esto del mefistazo y de no explicar nada. E incluso tuvo una pelea que se hizo pública. Ellos se mandaron, tuvieron una conversación por email en la que Straczynski le preguntaba a Quesada que cómo iban a explicar que Harry Osborn resucitara, que volvieran los lanzarredes, todo. Y Quesada básicamente le contestó: es magia, no tenemos que explicarlo, simplemente es magia. Claro, cualquier guionista con dos dedos de frente diría: tío, no. Esto a mí no me meta en esto, yo no quiero saber nada. Pero claro, si el tío quería seguir trabajando en Marvel, tenía que tragar mierda y poner su nombre. Pero vamos, ha echado pestes de esa saga. Uf, madre mía, muchas pestes. Y así acabó esta etapa. empezó bastante bien, haciendo que el personaje creciera, evolucionara, fuera más interesante, contando buenas historias, y poco a poco, gracias, volvemos a una etapa en la que los editores hacen lo que le da la gana con el personaje, obligan al guionista a contar ciertas historias, y todo acaba hecho una puta mierda. Y bueno, si tengo que recomendar algo, recomiendo al 100% la primera etapa con Romita Junior al dibujo. Y ya la siguiente etapa no está mal, pero vamos, está bastante peor que la primera. Es entretenida, está bien, cuenta, o sea, a pesar de que le imponen las tramas, Straczynski lo hace bien, pero lo dicho, si lo hubieran dejado a él llevar la serie como él quería, la serie hubiera sido bastante más buena de lo que en realidad fue. Y si lo hubieran dejado contar el final que él quería, Seguro que hubiera sido bastante mejor que el nefasto Un día más y su Mefistazo. Antes de acabar este programa, me gustaría comentaros unas cuantas opiniones que me han ido mandando para este especial. Una de ellas es un tweet que me mandó Jaime, arroba Jaimitsu en Twitter, uno de los integrantes del podcast desde el Matadero. Y dice: a mí la época esa del origen totémico me gustó bastante, y eso que le tengo manía al Romita Junior, aportó un aire diferente a la serie. Otra opinión fue la de mi compañero José. Según él, la primera, opinó lo mismo que yo, que la primera etapa con Romita Junior es la mejor, y luego fue un poco bastante cuesta abajo. Mi compañero Raúl simplemente dijo idem. Y también recibí un email a la cuenta del podcast dosfrikisyunmurciano@gmail.com, el 2 y el 1 con número, de David Serrano Munilla. Buenas, como me has pedido por Twitter, aquí te mando mi opinión sobre la etapa del gran John Michael Straczynski en Spider-Man. Primero de todo, avisar que no me he leído toda su etapa. Por una serie de circunstancias tuve que dejar de leer la colección y me perdí las sagas polémicas, Pecados del Pasado y Un Día Más. En general, todo lo que sí he leído de Straczynski en Spider-Man me ha parecido genial. Los personajes son reconocibles, evolucionan, las tramas se enganchan, lo tiene todo. Además, usa a Peter en un punto de su vida muy interesante, haciéndolo más adulto. Le dio un trabajo estable como profesor, hizo que la tía May descubriese que es Spider-Man, resumiendo, que sacó a Spider-Man de esa especie de bucle en la que están metidos muchos superhéroes, que hace que, al igual que pasa en Los Simpson, todo siempre acaba volviendo a la normalidad. Además, introdujo grandes personajes como Ezequiel, que dicen por ahí que en un principio Straczynski quería que fuese Peter venido desde el futuro, pero el señor Quesada no lo dejó, como siempre, que trajo consigo toda la historia de los poderes totémicos, que a mí me encantó, y en la que aparecía Morlun, para mí un gran villano que ha tenido poca repercusión a partir de entonces. Durante esta etapa también tuvimos Civil War, con la famosa escena de Spider-Man revelando su identidad al gran público, como apoyo al bando pro-registro. Esta revelación habría supuesto un gran cambio para Spider-Man, y seguramente a mejor, ya que era una situación totalmente nueva para el arácnido y que habría dado muchas historias interesantes de haberse mantenido. Luego están sus dos polémicas sagas, que como decía antes no he tenido oportunidad de leer, pero que por lo que se ha sabido posteriormente salieron mal, porque Quesada metió de la zarpa. En Sins Past se tuvo que inventar la infidelidad de Gwen Stacy para justificar lo de los gemelos, porque no, el jefazo de no quería que Spider-Man tuviese hijos, ya que eso lo haría demasiado mayor. Y en One More Day pasó lo mismo, John Michael Straczynski quiso contar una cosa en la que pretendía eliminar de la continuidad lo de los gemelos y resucitar a Gwen. Quesada dijo que su idea era mejor, y el resto es historia. En cuanto a todo lo que vino tras eso, ya no puedo opinar, porque sí que no sé nada. Sé que Brand New Day era prácticamente una sucesión de miniseries, como Veneno en los 90, en las que había de todo, y que ahora parece ser que el señor Dan Slott está poniendo un poco de orden, aunque parece que lo de los gemelos sigue en continuidad. En fin, esto es todo, que ya me he enrollado bastante para no haberme leído la mitad de lo que estoy contando. Un saludo. Bueno, la verdad es que este email básicamente ha resumido todo lo que he hablado en el programa. Todo lo bueno, todo lo malo. Muchas gracias, David, por este email. Y bueno, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado el programa. y que os haya interesado al menos un poco esta etapa de Spider-Man. Y si no, pues nada, al menos os la he destripado, ya sabéis qué es lo que pasó durante esta etapa y el famoso mefistazo de Quesada. Así que nada, nos escuchamos pronto. Podéis seguirnos a través del Twitter 2F1M, en nuestra cuenta de Google Plus, de Facebook, en nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com, 2 y 1 siempre con número. Y nada, soy Sebas y me despido. Hasta otra. Adiós.